veneno que esconde en su mirada perdida. No te rías que es muy triste que te burles de la gente y no entiendan su dolor. El destino no se compra, no se elige, solo llega y en la vuelta de la vida. Si te toca esa partida, verá que es triste la historia cuando se burla de ti. No te rías, solo tiéndele una mano. Él es tu hermano y preciso una luz para salir del pantano. No te burles, no te rías, solo tiéndele una mano. Él es tu amigo y te quiere, no te rías de un borracho. ¡Borracho! ¡Se lo sabe de verdad! No te burles, no te rías, solo tiéndele una mano. Él es tu hermano y preciso una luz para salir del pantano. No te burles, no te rías, solo tiéndele una mano. Él es tu amigo y te... No te burles, no te rías, solo tiéndele una mano. Él es tu amigo y te quiere. No te rías de un... borracho.